12:47 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Le hablábamos hace ya algunos días sobre el inicio del curso en los diferentes servicios que se ofertan por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Por ejemplo, en el marco deportivo hacíamos referencia al Patronato Municipal de Deportes, en el ámbito musical a la Escuela Municipal de Música, y se nos quedaba pendiente conocer también el inicio del curso en la Ludoteca Municipal Gamonín. Ludoteca Municipal situada, ya saben, en el Colegio Reina Sofía. Inicia también en el curso, aunque ya están los pequeños allí y demás, pero se da a conocer ahora, en esta última semana, se ha dado a conocer el tríptico en el que se informa sobre los horarios, los grupos, la cuota de inscripción, etcétera. Vamos a conocer más detalle, lo vamos a hacer con la monitora de la ludoteca, con Carmen Garrón, que nos acompaña a través del teléfono. Carmen, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hombre, en realidad, como decíamos antes, la ludoteca municipal no ha dejado de funcionar, ¿no? Durante el mes de septiembre se ha estado trabajando también con los pequeños, pero en realidad el curso se puede decir que arranca ahora con esa fecha de inicio, ¿no? De lo que es la inscripción y demás. Sí, empezamos con los niños y niñas, empezamos el día 8 de octubre, aunque estamos desde todo el mes de septiembre haciendo programación, preparando trísticos, su reparto y demás. Bueno, pues el 8 de octubre comienza el curso y la inscripción se puede realizar ¿desde cuándo y a través de dónde? Pues desde el momento que tengan los trísticos en servicios sociales del Ayuntamiento de Ubrique. A través de servicios sociales del Ayuntamiento se puede formalizar la inscripción. Como siempre, esos trísticos se han repartido, imagino, entre los centros educativos. Sí, se ha repartido en todos los centros de primaria y va destinado también para los niños y niñas de primero y segundo de ESO. ¿Por qué a los niños de primero y segundo de ESO también? Porque la ludoteca comprende desde las edades de 4 a 13 años. Y esos son los intervalos de edad de los alumnos de primero y segundo de ESO, ¿verdad? Sí, 12, 13 años. Claro. Bueno, pues entonces se reparten los centros educativos, se dará a conocer, como siempre, el servicio de ludoteca y se espera a la inscripción, que se formula a través del Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ubrique. Hay una cuota de inscripción que además este año es única, ¿no? Sí, 5 euros este año. En otras ocasiones... Sí, solamente se hace esa cuota de inscripción como algo meramente simbólico. Recuerdo que en otras ocasiones había diferentes cuotas en función de los talleres, a lo mejor a los que se fuera a escribir, ¿no?, o grupos y demás. Eso se suele hacer en verano, porque como son talleres independientes, pues dependiendo del número de talleres al que se apunte el niño o la niña, pues varía el precio. Pero en invierno solamente es una única cuota de inscripción. Una cuota, como decías, que es algo pues meramente simbólico, porque eso te permite poder tener tu plaza reservada durante todo el año en la ludoteca, ¿no? Ajá. Bueno, pues Carmen, cuéntanos, ¿cuáles son los horarios y los grupos? Pues este año hemos dividido en cuatro grupos. Un primer grupo que sería de los niños y niñas de 4 años, que irían lunes, martes y jueves en horario de 3:30 a 5. Otro grupo sería el de 5 años, que iría el lunes y martes de 5 a 6:30 y el miércoles de 3:30 a 5. El siguiente grupo sería el formado por niños y niñas de 6-7 años y sería el lunes de 6:30 a 8:15 y miércoles y jueves de 5 a 6:30. Y el último grupo sería el grupo de 8 a 13 años y el horario sería martes, miércoles y jueves de 6:30 a 8:15. ¿Los horarios se mantienen los mismos que en anteriores ocasiones? Iguales no son, pero vamos, son muy, muy parecidos. Hemos hecho algunos cambios porque hemos ampliado grupos, hemos dividido grupos, ajustándolo más a las necesidades de los niños y las niñas, pero básicamente son iguales. ¿Los grupos de edad también se mantienen, no? ¿O qué modificaciones ha habido? Sí, por ejemplo, el año pasado estaba el grupo de 4 años, el grupo de 5 años y el de 6. Después creo que había uno que era de 7 a 9, 6, 7, 8, 9, y a partir de los 10 eran talleres que se hacían trimestralmente. O sea que en esta ocasión lo que se ha hecho ha sido reagrupar por edades. Por ejemplo, hay el grupo este último, el grupo de 8 a 13 años, que comprende un intervalo de edad mucho más amplio, ¿no? Más amplio, sí, porque al tener los niños más actividades, pues la verdad que estos grupos se quedaban un poquito vacíos para hacer actividades en gran grupo. Uh-huh. Entonces, lo que hemos pensado que sería mejor era reagruparlo para poder así también llevar a cabo esas actividades de gran grupo. Claro, en vez de tener a lo mejor grupo con niños de 8 a 10 años, que hubiera 4 o 5 niños, y otro grupo de 10 a 13, que hubiera también otros 4 o 5, se agrupan. Sí, exactamente. Y cómo se, esto claro, imagino que también habrá tenido que suponer un cambio para vosotros en la programación, porque no es lo mismo adaptar una programación a niños de 8-10 que de 8-13. Claro, básicamente lo que son los objetivos son los mismos. Lo que variamos es el tipo de actividad, la dificultad en la actividad. No es lo mismo hacer, por ejemplo, una manualidad de reciclaje con un niño de 4 años que hacerlo con uno de 13. Uh-huh. Por lo que son las actividades, se mantienen entonces, se cambia la dificultad. Sí. Uh-huh. Grupo de 4 años, lunes, martes y jueves, grupo de 5 también, en ese horario diferente, los más pequeños más pronto, los más mayores pues un poco más tarde, ¿no? Sí, porque la mayoría se suelen ir y venir solos, entonces para que los padres no tengan que estar de los niños más pequeños tan pendientes de horarios, pues hemos pensado que sería la mejor forma. Uh-huh. Por cierto, ¿qué tal las instalaciones de la ludoteca municipal? Muy bien. Ya tenemos arreglado el techo y bien, la verdad que bien. Uh-huh. ¿Cuándo se inauguraba? Yo recuerdo, ¿no?, que hace ya bastantes años. ¿Cuántos años lleva la ludoteca funcionando en Ubrique? Pues desde finales del 2005. Desde el 2005 hasta la actualidad, 2012. Y bueno, pues las instalaciones son prácticamente las mismas, ¿no? O sea, se ha habido esa rehabilitación, como tú decías, de la cobertura del techo y demás, pero prácticamente igual. Sí, lo que hemos ido cambiando ha sido el material. Tenemos juegos nuevos, de nuevo, hemos ido renovando. Claro, es algo imprescindible, ¿no? Sí, porque si no, con el uso las cosas se deterioran y además también te cansas de jugar siempre con lo mismo. Uh-huh. Hay que ir innovando. Las instalaciones, que recuerden todos, para los que no la conozcan, aunque serán muy pocos, están situadas dentro del Colegio Reina Sofía, ¿verdad? Sí, una aula está habilitada como ludoteca municipal en el colegio. Pero que es totalmente independiente, no hay que acceder al centro ni mucho menos, sino que está independiente de lo que es las aulas de los escolares. Sí. Mm. Se puede acceder, por tanto, a la ludoteca municipal y se puede participar en toda esta serie de actividades, ¿no?, a través de los horarios y los diferentes grupos que se han organizado. Te quería preguntar por las actividades, los talleres, los juegos y demás que tenéis programado para este año, para este curso escolar en la ludoteca, por lo que es la programación. Siempre empezamos con juegos para que los niños y niñas se conozcan también. Hacemos actividades para que conozcan lo que es la ludoteca y el funcionamiento de la ludoteca, normas, juegos, juguetes y demás. Continuamos con juegos de cooperación, también hacemos juegos tradicionales a los que jugábamos nosotros cuando éramos pequeños. Después tenemos también, por ejemplo, el taller de Halloween, en el que explicamos, además de lo que es la historia de Halloween y de dónde proviene y demás, también hacemos referencia a lo que es el Día de Todos los Santos, aquí, como lo celebramos aquí, tradicionalmente. Otro taller es el taller de Navidad, que hacemos manualidades, y así vamos, intercalando lo que son juegos con talleres. Uh-huh. Lo que es el día a día de la ludoteca, junto con las actividades especiales en función de la época del año, ¿no? Exacto. Uh-huh. Claro, en Navidad pues hace taller especial de Navidad, lo mismo con la festividad de Todos los Santos y demás, ¿no? Pues siempre hay actividades especiales que se le inculcan a los más pequeños, pues imagino que para que conozcan también las tradiciones, los valores y demás, ¿no? Claro. A mí hay que decir que sí, coméntame, dime. Que es importante que no solo conozcan cosas del exterior, del extranjero. Uh-huh. Lo más importante creo que es que conozcan nuestra cultura y nuestras tradiciones. Uh-huh. Se hace hincapié también en eso. Además, de hecho, fíjate, el propio nombre de la ludoteca, yo siempre lo comento, Gamonín, que bueno, puede resultar gracioso, pero es algo muy típico de aquí también, ¿no? Así que por ahí se educa en ese sentido, ¿no? También las tradiciones populares ubriqueñas. Uh-huh. También decirte que estos talleres no van variando. Hay talleres de manualidades, taller de cocina, taller de cuentacuentos, taller de poesía, taller de guiñol, que intentamos tocar todos los ámbitos que le puedan gustar a los niños y a las niñas. ¿Y qué es lo más demandado? Porque, por ejemplo, si en verano, como hemos comentado en más de una ocasión, las actividades acuáticas es lo que más les gusta a los pequeños, en esta temporada, en el inicio del curso de la ludoteca, ¿qué es lo que prefieren los pequeños cuando llega alguna actividad en particular? Sobre todo les gustan mucho las manualidades y lo que es taller de cocina. Les suele gustar mucho. Taller de cocina, que recuerdo yo alguna vez más comentado que incluso llevabais al mercado, ¿verdad? Sí, un verano que se llamaba el Taller Rico Rico, fuimos al mercado a visitar los distintos puestos y los distintos tipos de alimentos y demás. Bueno, pues es curioso, ¿no? También para que aprendan a comer, se le intenta formar en ese sentido, ¿no? Bueno, pues son las actividades y la programación para este año de la Ludoteca Municipal. Recuerde que está abierto el plazo de inscripción. El 8 de octubre comienza el curso y de momento no sé si tienes datos de cómo marcha la inscripción o es pronto para conocer. Pues en principio llevamos como unas 20 inscripciones más o menos. ¿Suelen participar cuántos niños en la ludoteca? Pues 20 máximo, un 20 alumnos por grupo. Y se suele... El aula demasiado grande, no podemos meter muchos niños. ¿Se suele cubrir el cupo? Depende de las edades. Ahí el de los mayores se suele quedar un poco más vacío, pero el de los pequeños sí suele estar bastante completo. Bueno, pues son entonces también lógico, ¿no? Es una cuestión lógica teniendo en cuenta que a lo mejor los mayores demandan otro tipo de actividades extraescolares y bueno, pues ya es diferente, se queda ese hueco un poco más vacío. También de ahí el hecho de reagrupar, ¿no?, a los alumnos de 8 a 13, como comentábamos antes. Pues nos vamos a quedar aquí, Carmen. No sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión, invitar a todos los padres que nos estén escuchando que conozcan, bueno, pues el servicio de Ludoteca Municipal, que se abre ya ese periodo de inscripción y que comenzará el curso el próximo 8 de octubre. Pues nada, decirles simplemente eso, que ahí estamos para lo que necesiten tanto los padres y madres como los niños y niñas del pueblo de Ubrique. Pues nos quedamos con todos los datos que nos ha ofrecido Carmen Garrón, una de la monitora de la Ludoteca Municipal. Muchas gracias por estar con nosotros. De nada.